continuamos en Entre Mate y Mate, ya en el tramo final, pero queríamos saber, retomar un poco en la actualidad de lo que vino pasando la semana pasada en el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Y estamos en comunicación con Eugenia Marengo. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, sabemos que se retoma el juicio el jueves, pero contanos un poquito hasta acá. ¿Cómo viene siendo la situación? El balance de lo que fue la segunda semana de las audiencias es similar a la primera, ¿no? O sea, seguimos teniendo testigos que no presentan pruebas contra el único imputado, que es Lucas Bustos. Sí. Toda la semana pasada dieron testimonios policías donde dieron cuenta, por ejemplo, de cómo llegan a la casa de los Bustos, cómo lo entrevistan, algunos hablan de que él iban a pedir una declaración. Bueno, toda esa situación irregular de cómo lo van a buscar, y luego da el testimonio en la comisaría de Capilla del Monte, donde supuestamente se autoincrimina, pero lo más grave de todo ese procedimiento es que no hay ningún acta de declaración donde quede registrada la autoincriminación de Bustos, sino que directamente se comunica con la fiscal Kelm, donde aparentemente él declararía haber sido el culpable y se ordena su detención. Pero eso no, o sea, no queda ningún registro. Por lo tanto, una de las cuestiones que se les hizo ver a quienes, a los distintos policías que fueron dando testimonio, tenía que ver donde, o sea, tenía que ver con que se violó también las normas del mismo Código Procesal Penal, ¿no? Sí. Donde no se lleva así a un testigo. Algunos decían que eran testigos, otros decían que no, que a los hermanos los llevan porque había algo que les había llamado la atención cuando antes habían ido a la casa de la familia Bustos a entrevistarlos. Toda una cuestión de contradicciones también en los distintos testimonios de los policías, que nada, dan cuenta de esto, ¿no? De la falta de pruebas concretas. Y después, como algunos otros datos que salieron también en la semana, tienen que ver, por ejemplo, con que el presidente del tribunal también, entre el 90 hasta el 97, entre el 81 hasta el 97, fue, o sea, estuvo involucrado con la fuerza policial, lo cual también se llamó la atención sobre eso, que sale en una nota periodística de un medio de Córdoba, porque cuando este juicio comienza, el fiscal Cuello comenta que uno de los jurados populares que iba a estar era policía, y como es un juicio donde hay muchos testimonios de policías, por una cuestión, ¿no? Sí. Ética también, se pidió que ese jurado no esté. Por lo tanto, también, ¿no? Llamar la atención esto, cómo está compuesto el mismo tribunal. Y el último día, el jueves, declararon los hermanos de Cecilia, Facundo, Guillermo y Soledad, en testimonio, la verdad, fuerte, emotivo, pero donde también dieron, ahí va. Sí, ahí está. Los hermanos hablaron de los mensajes de WhatsApp que tenían con Cecilia, que la comunicación con ella era permanente, ¿no? Una persona que no quedaba incomunicada, hacía casi 5 años que estaba viajando por distintos lugares de Latinoamérica, y siempre, incluso cuando no había señal, le escribía a la hermana por Facebook y le decía: che, avísale a mamá que voy a estar 2 días incomunicada porque cruzo una frontera, ¿no? Sí. Cómo también eso da cuenta de quién era, o sea, de cómo se organizaba cuando viajaba, y bueno, fueron emotivos también, en el sentido de decir, de denunciar a la fiscal en relación a todas las cosas que se dijo de Cecilia, ¿no? La cuestión del brote psicótico y cómo se quiere culpabilizar siempre a la víctima en función de un perfil psicológico que de alguna manera fue construyendo el trágico destino que tuvo, ¿no? Que la verdad que la causa va por ese camino. Y te consulto te consulto porque en lo que vos señalabas, ¿no? En cómo se dio cuenta de la declaración del principal imputado en este juicio, que es Lucas Bustos, en ningún momento se le avisó que estaba siendo imputado y que tenía derecho a tener la presencia de un abogado. Digo, eso cambia, no es lo mismo que vos vayas a declarar en calidad de testigo a que de golpe, por autoincriminación o lo que sea, seas acusado, y eso no estuvo presente en ningún momento. Y como vos decís, ni siquiera la declaración, o sea, y que la fiscal se quedó con la palabra de la policía y punto, pareciera, porque no hay otra línea de investigación más que esa. Ahí se nos fue. Ahí está. Total del hecho. Ahí está, perdón. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahí te escucho. Sí, perdón. Ah. Sí. El jueves, en relación a esto, se presentó la reconstrucción virtual del hecho, sí, ¿no? Que había dos peritos, un ingeniero, un informático, que fue el que habló, y dejó mucho que desear. La reconstrucción virtual es como una animación, ¿no? En función de lo que dice el expediente, de lo que sucedió. Hicieron agua por todos lados en relación a las preguntas que hacían, ¿no? Las querellas, la defensa, y luego la coquerella de la Secretaría de Derechos Humanos presentó un perito en criminalística que hizo un análisis de la reconstrucción en función también del expediente que ella misma leyó y dice: acá yo lo que veo es que hay una dinámica, pero lo que no veo es que haya una relación entre la víctima, el victimario y el supuesto lugar del hecho. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba, no hay ninguna cuestión de análisis genéticos, ¿no? De restos, sí, que se han encontrado en el lugar, incluso la misma sangre que hay sobre la piedra donde estaba, sangre animal, no hay restos de las espinas, de la flora, que sean similares entre la ropa de Cecilia y la ropa de Bustos. No hay ningún material genético que los haga, ¿no? De alguna manera comprobar que estuvieron vinculados, ¿no? Entonces también fue como bastante concreto lo que dijo la licenciada en criminalística, explicando, ¿no? También al jurado que es una reconstrucción virtual, igual que hizo el otro perito, pero que cuando le preguntaban, él decía que sí, que creía que lo que estaba expresado en el expediente estaba bien y que de ahí hicieron esta recreación, donde generaba muchas dudas, ¿no? O sea, justamente donde también no está claro que ese es el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de Cecilia haya sido el lugar del femicidio. A lo largo de estas dos semanas, la falta de pruebas cada vez, ¿no?, evidencia que no fue así, ¿no? Como sí, que el cuerpo fue puesto ahí, que es una de las hipótesis que plantea la querella y que está en base a justamente a que no hay pruebas concretas de lo contrario. Entonces, bueno, el cierre de la semana fue el viernes con una inspección ocular en el lugar, ¿no? En el campo que alquilaba Luna, donde estuvieron también ellos, Luna, Jaime, los vecinos del campo, fueron con bomberos, fue el jurado hasta ahí. Y fue la familia que los hicieron quedar hasta un determinado lugar porque no podían después estar involucrados con el jurado, y después fueron, hicieron su duelo también, ¿no? Soledad, la hermana de Cecilia, decía: fue un momento fuerte pero necesario, dejaron unas flores, y bueno, y de alguna manera también son pasos fuertes, pero que tienen que ver con las distintas formas de duelar también algo tan fuerte como todo lo que sucedió y lo que está sucediendo en este momento también para esa familia. Y te consulto, Eugenia, ¿qué se espera de lo, sí, que falta del juicio, digamos? Ahora se retoma el jueves, ¿qué instancias, sí, faltan? Y, o sea, faltan algunos testigos que serían entre el jueves y el viernes, y después ya vienen los alegatos, pero todo se puede extender en función de testigos que también pueda presentar la defensa de Bustos. Sí. O sea, lo que dijo Escudero, el presidente del tribunal, la semana anterior, es que se estima que para la semana del 25 de mayo ya estén los alegatos y, bueno, y después la sentencia. Calculamos que, bueno, para fines de mayo esto va a estar cerrando, ¿no? Te pregunto, porque también, ¿no? Este juicio tiene que ver con esa línea de investigación donde, según la fiscal Paula Kelm, el imputado Lucas Bustos es el responsable y ahí se cierra. Y sí, lo que está quedando en evidencia es que la única evidencia sería, porque además es en potencial, porque lo único que hay de ese testimonio son los testigos del supuesto testimonio de Lucas incriminándose. Exacto. ¿No? Porque ni siquiera está, uh-huh, ese testimonio en primera persona. Digo, supongamos que, bueno, se determina que Lucas no fue, no hay pruebas. ¿Qué se hace? ¿Se retoma la investigación de cero? ¿Cómo son los procedimientos? Sí. Bueno, o sea, si se absuelve, ¿no? Porque pensemos que si el fiscal acusa y el jurado también considera que es culpable, la prisión es perpetua, porque es la pena máxima en femicidio. Mm. Si se absuelve, se vuelve a cero con una investigación de cero. Y lo que pide la querella es que la investigación la tome otra fiscalía, claro, ¿no? Que no la continúe Cosquín, claro, con la fiscal Paula Kelm, digamos, sí, que es lo que se espera, ¿no? La verdad que siempre decimos, apelamos al sentido de este jurado popular, porque dependemos de estas personas que han estado escuchando las audiencias, como muchos de nosotras que también estamos haciendo la cobertura periodística, y que la verdad que las contradicciones están a la vista, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que en lo concreto no hay pruebas para incriminarlo. En todo caso, se iniciará una nueva investigación donde se ponga, ¿no?, todos los sujetos en juego, porque lo que también demuestra este juicio es como que acá el árbol está tapando el bosque. Mm. O sea, es una investigación a medias, trunca, como, ¿no?, se demuestra como la necesidad de apurar para cerrar el caso. O sea, sí, listo, se autoincriminó, acomodamos de alguna manera con una autopsia psicológica, con otro tipo de herramientas que tienen más que ver con esto, con tomar los perfiles de uno y otro, para acomodarlos en función de esta única hipótesis que tiene la Fiscalía de Cosquín, que tiene que ver con Bustos. Sí. Bueno, Euge, por supuesto seguiremos paso a paso lo que suceda en los próximos días en el juicio y por supuesto también cómo continúan los alegatos y todo. Y desde acá, bueno, continuaremos aportando la reflexión y la información que vayamos encontrando en el camino. Te agradecemos un montón por estar ahí, por poner el cuerpo. Y bueno, nos seguimos comunicando, dale. Gracias a ustedes, y es fundamental que esto se comunique en Capilla del Monte también, ¿no? Por lo que implica, que sí, es en el territorio donde esto sucedió, y no queremos que la impunidad siga también gobernando estas calles. Así que comunicarlo también es fundamental. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes.